Jueves 10 de enero. Mensaje para la iglesia de Éfeso. Éfeso era la capital y la ciudad más grande de la provincia romana de Asia, ubicada en las principales rutas comerciales. Como principal puerto marítimo de Asia, era un centro comercial y religioso muy importante. La ciudad estaba llena de edificios públicos como templos, teatros, gimnasios, baños públicos y burdeles. También era famosa por las prácticas de magia y de las artes. La ciudad también era notoria por su inmoralidad y superstición. Sin embargo, la iglesia cristiana más influyente de la provincia estaba en Éfeso. Lee Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 4, junto con Jeremías 2:2. ¿Cómo se presenta Jesús ante esta iglesia? ¿Qué grandes cualidades elogia de ella? ¿Qué preocupación expresa Jesús también? En un principio los efesios eran conocidos por su fidelidad y su amor, Efesios 1:15. A pesar de que la iglesia experimentaba presiones externas e internas, los cristianos de Éfeso se mantuvieron firmes y fieles. Fueron trabajadores y fieles hasta el fin. De hecho, no podían tolerar a apóstoles falsos en medio de ellos. Sin embargo, su amor por Cristo y por sus hermanos comenzó a menguar. Aunque se mantuvieron firmes y fieles sin el amor de Cristo, hasta su propia lámpara corría peligro de apagarse. Lee Apocalipsis 2, del 5 al 7. ¿Qué tres cosas insta Jesús a hacer para que la iglesia reavive su primer amor y su devoción a Cristo y a sus hermanos creyentes? ¿Cómo se relacionan estas tres cosas secuencialmente? Proféticamente, la situación de la iglesia de Éfeso corresponde a la situación general y a la condición espiritual de la iglesia del 31 al 100 después de Cristo. La iglesia apostólica se caracterizaba por el amor y la fidelidad al Evangelio, pero a fines del siglo I la iglesia comenzó a perder la llama de su primer amor y con ello se apartó de la sencillez y la pureza del Evangelio. Imagina que eres parte de una congregación cuyo amor está decayendo. Los miembros quizá no practican ningún pecado conocido o visible. En cierta medida incluso están haciendo lo que corresponde. Sin embargo, sufren de formalismo y frialdad. ¿Y de qué manera el consejo de Jesús puede librar a la iglesia de esta situación?